toda la información cultural, todo lo que podés ver, visitar, concurrir con crónicas y fotos está en www.planetacultural.com.ar, la página web que lleva adelante y dirige Jorgelina Pérez. Se vienen los cursos 2016. Se vienen los carnavales y si hay alguien, si hay gente que disfruta muchísimo del carnaval y que le pone colores y que tiene hace bastante tiempo ya su carnaval propio, es la gente de la murga de Arrebatando Lágrimas. Cuánta trayectoria, ¿no? Cuántos años en Olavarría, y qué lindo es verlos, ¿eh? Qué lindo que es verlos. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y para eso vamos, para ver cómo se están preparando, qué es lo que también van a proponer, qué es lo que van a estar presentando en el Corsódromo. Estamos en contacto con Ariel Rodríguez, representante de la murga Arrebatando Lágrimas. Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorgelina. Buen día a toda la audiencia y a todos por ahí en el piso. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, ¿cómo te va? Eduardo Lalane te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. Ariel. Acá con los preparativos. Perfecto. Y bueno, palpitando ya las casi 12 noches de carnaval que va a tener Arrebatando Lágrimas. Así que, bueno, muy feliz porque ya vamos camino al 17º año de vida ininterrumpido. Y con 12 noches de carnaval que nos esperan, intensos. Muy intensos. Y lo ambiente, Ariel, ustedes están todo el año trabajando, año haciendo esto. Y además la preparación exclusiva para los cursos una vez por año, ¿no? Claro, lo que hacemos nosotros, Eduardo, es, preparar una temática que a veces durante el año la retocamos un poquito según lo que queramos hacer, pero bueno, intentamos estar en el Teatro Municipal, en todos los eventos que nos invitan durante el año, en festivales solidarios, por supuesto, que es uno de los pilares de la murga, están en todo lo que necesitan gente compañera, ciudadana de nuestra ciudad, y ponemos nuestro espectáculo, lo que hacemos artísticamente, que es lo que nos gusta, ponerlo al servicio también de la comunidad. Sí. Así que eso hace como un mix de, bueno, que el carnaval esté durante todo el año. Exacto. Como decimos nosotros, guardamos una lentejuela en el bolsillo para que nos acompañe, ¿no? Perfecto. Y el año pasado presentaron una propuesta sobre la educación pública, ¿qué es lo que van a ofrecer este año? Sí, este año, bueno, tiene mucho que ver con lo del año pasado, hace unos 6 años que todas las propuestas tienen como un correlato, una continuidad. Este año se llama la propuesta Resistiendo a la Violencia con Derechos. Uh-huh. También con una línea muy, muy marcada respecto a los derechos humanos en general, ante algún embate que nosotros hemos notado de violencia institucional, esta imposibilidad que hemos tenido como sociedad o que se ha marcado por las diferentes formas y puntos de vista de ver el mundo, la imposibilidad del diálogo o un diálogo alejado por intenciones puramente políticas y capitalistas, ¿no? Uh-huh. En este sentido nosotros hacemos toda una investigación, cuando se prepara la temática participa toda la murga y de ahí hacemos un recorte acercando a lo que nosotros podemos sintetizar como murga. Exacto, claro. Así que pensarnos como sujeto de derechos, pensar el rol que o a través de qué símbolos, ¿no?, se simboliza la violencia, es una manera de pensarnos todas las cuestiones que tenemos como sociedad y los retos a mejorar. ¿Cuántos integrantes, Ariel, tiene hoy por hoy Arrebatando Lágrimas? Hoy por hoy nosotros tenemos en lista para salir a carnaval 110 integrantes en escena. ¡Wow! Más unos entre 10 y 15 colaboradores, que son gente que están en el detrás de escena que no se ven. Más un montón de gente que se compone por familias, amigos que están en la puesta, que nos ayudan a conseguir sponsor, que nos preparan la comida, que nos ayudan en cuestiones de logística, que nos ayudan con cuestiones económicas. Realmente es un grupo muy grande. Hace mucho tiempo que venimos sosteniendo este número, lo cual es un reto muy grande y una responsabilidad porque conlleva no solamente lo artístico, o en realidad lo que hay atrás de lo artístico es muchísimo, pero se suman un montón de factores sociales, dinámica para que funcionen como es el aspecto económico y logístico, ¿no es cierto? Y en cuanto a Ariel, en cuanto a los carnavales, digo, hay, sí. Vos decís, mantienen este número de gente desde hace bastante tiempo, pero hay bueno, un incentivo a participar más, hay gente que se acerca, que quiere participar en la murga por los carnavales directamente, o permanecen durante todo el año. Mira, ha sido, hemos tenido como un grupo, un staff muy estable. Sí, nosotros hacemos una convocatoria previa a los carnavales para preparar, porque no es fácil el tipo de murga que nosotros hacemos, bastante complejo por la multiplicidad de disciplinas que aglutinamos, lleva mucho tiempo. Entonces abrimos una convocatoria antes de los carnavales, por lo general son entre 2 y 3 meses con anterioridad, como para formar a los compañeros, pero es algo mínimo, después eso se sigue desarrollando durante todo el año. Pero sí, claro, el carnaval siempre, nosotros somos una agrupación que vive por el carnaval, que nació por el carnaval, entonces hace que le pongamos mucha impronta, y es verdad, se acercan muchos por estas fechas en especial, y después los compañeros y las personas que van llegando se dan cuenta que, bueno, que el carnaval para nosotros es todo el año, para los que estamos hace mucho tiempo, y que intentamos que eso sea así. Sentimos que no tendría sentido, sino que solamente estemos en las épocas de corso, porque hay una profundidad. Creo que el carnaval, detrás del carnaval, antes y después, subyacen un montón de cosas, un montón de necesidades que son la de la expresión, y creo que la murga nos sostiene y nos contiene desde ese lugar, con ganas de decir, de hacer, de participar, de pertenecer, con lo importante que es pertenecer hoy en día a un espacio, ¿no es cierto? Es como se forma como una gran familia, ¿no, Ariel? En cuanto a colaboradores que están desinteresadamente para ayudarlos, músicos, bailarines, es como que se arma una gran familia, inclusive autoayudarse, no solo en lo que es lo artístico, sino también en lo personal. Sí, sí, sí. Creo que vos lo dijiste bien claro. El vínculo, el hecho del trabajo colectivo que nosotros realizamos, el intentar de fogonear esto de que uno no trabaja cuando está en la murga. Nosotros tenemos un formato ideológico que intenta que uno no trabaja solamente para uno, principalmente trabaja para el otro y con el otro. Entonces, ese trabajo de conciencia colectivo hace que uno pueda descubrir a los compañeros de manera diferente, desde lo sensorial, lo emotivo, las necesidades que tenemos todos de un abrazo, de alguien que te escuche, claro. De alguna necesidad que tenga que ver con lo social. Realmente se hace un trabajo bastante profundo desde ese aspecto, que creo que es lo que también sostiene todo lo otro, ¿no? Se hace como una dinámica ahí de vínculos, y sí, terminamos siendo un poco todos hermanos, primos. Los más grandes intentamos ser un poco de papás, los que dirigimos un poco algunas cuestiones sobre los jóvenes, que a veces nos miran con ganas de decir, basta, no nos hinchen más, sabemos cuidarnos, pero estamos ahí molestando si se van tarde, con quién se van, con quién llega, si comieron, no comieron. Se trata un poco de eso, ¿no? Pero bueno, qué lindo que es eso, ¿no? Poder guiar, poder estar cuando alguno lo necesita, y estar siempre presente y ayudarlos, Eso está muy bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, así estamos en Arrebatando Lágrimas. Bien. Intentando decir que es lo fundamental, y decirlo con responsabilidad, para que nos podamos pensar, porque el carnaval es eso, es una instancia más de alegría, de fiesta, pero sobre todo de contenido, si no, no tendría sentido. Bien. Está claro, y vos decías, tenemos 12 presentaciones, digo, ¿cuándo van a estar? Bueno, este fin de semana comienzan los cursos oficiales, van a estar allí, el 8 van a estar ahí, ¿no? Mirá, te cuento, el sábado abrimos nuestra presentación en La Prida, el domingo acá en la ciudad, en nuestra ciudad, en Olavarría, en el Corsódromo Oficial. El lunes 8 nos vamos a Ituzaingó, a Buenos Aires, al oeste de Capital Federal, lo cual nos pone muy feliz, porque hacía mucho tiempo que queríamos volver. No es fácil, no es fácil ir allá, es un viaje que está autogestionado, que hemos juntado dinero y mucho esfuerzo para poder pagar el colectivo, que no sale barato. Uh-huh. Vamos a estar en Espiga, en tres corsos barriales, nuevamente después en otra noche de carnaval oficial. Tenemos ahí la puertita para viajar a la Madrid nuevamente. Es interminable la vuelta que vamos a dar y realmente nos pone muy felices. Bien. ¿Y de dónde salen los recursos, para hacer estos viajes? ¿Con qué dinero cuenta la Murga? ¿De dónde salen esos recursos? Bueno, los recursos, nosotros intentamos hacer diferentes actividades económicas, desde ventas de pollos, cuota de socio de la Mutual, uh-huh. aportes de cada murguero. Claro, porque recordamos que ustedes son una mutual, la Murga es una mutual. Sí, sí, hace 5 años que nos convertimos en mutual de arte popular. No tuvimos la suerte aún de recibir un subsidio de nación, como era lo que esperábamos. Dada ahora la coyuntura política, creo que menos, vamos uh-huh. a estar un poquito más lejos. O por lo menos son esos signos, todavía no hay ninguna información oficial, pero vemos que el recorte cultural sí. en algunas ya se está notando, así que bueno, veremos a ver qué pasa. Pero la figura de ser mutual nos permite tener llevar adelante libros contables, que esté todo bajo contador, bajo veedores, hay que rendir cuenta a los ministerios, entonces eso también nos da una posibilidad legal de mostrarnos a la sociedad como más organizados, ¿no? Nosotros nos reímos entre nosotros porque decimos desde hace 6 años, cinco años, como que somos más legales porque tenemos como una figura. O sea que se necesita como una personería jurídica, Ariel. Sí, ajá. sí, nosotros tenemos personería jurídica, ajá. hay una comisión, hay presidente, tesorero, tenemos libros que son mensuales, los cuales cualquier socio, cualquier integrante, incluso de la Murga puede ver qué es lo que entra y lo que sale. Bien. Recibimos durante la etapa de corso oficial, recibimos un aporte desde el municipio, que este año también lo recibimos, uh-huh. Lo cual nos ayuda bastante, porque bueno, ahí no tenemos que usar el tiempo nuestro, de acción, directamente hay una partida presupuestaria, la cual nos ayuda mucho, y lo que hacemos nosotros es trabajar de manera cooperativa. Es decir, que todas las compras, por ejemplo, cuando necesitamos hacer grandes compras de telas que son muy caras o de algún otro elemento que realmente nos sale mucho, como son las piedras, las lentejuelas, o pegamentos, o cuestiones así, lo que hacemos es la Murga lo compra al por mayor y aquel compañero que puede se lo vendemos al precio costo, pero solamente para recuperar ese precio, ¿se entiende? Bien. Entonces sí, eso hace un círculo virtuoso dentro de la agrupación, lo cual nos mantenemos un fondo, y después, bueno, intentamos hacer diferentes actividades económicas, como hacen las escuelas, las sociedades de fomento, sí. Las juntas vecinales, que es, bueno, hacer fiestas, ventas de pollo, rifas, cenas, ahora se viene una etapa muy linda con algún proyecto que esperemos contarlo pronto, que es lo que soñamos con nuestra propia casa. Mm. Así que bueno, nos van a ver en acción. Qué bueno. Haciendo una gran fiesta. Bien. Que es lo que tenemos pensado. Y después nos ayuda, salimos a pedir, y les pido permiso a Jorgelina y Eduardo para agradecer a los sponsors que siempre vamos, a los comercios locales. Dale, nombralos. De acá de la ciudad, que son un montón, me olvidaría, ¿no? Ah, por eso hablo okay. en general, pero me voy a olvidar, uh-huh. que siempre hacen un aporte, para lo cual nosotros podemos pagar sonidos, colectivos, necesidades sí, básicas. Que tienen que ver con la nutrición. Uh-huh. Nosotros tenemos un programa de nutrición porque el baile es muy desgastante. Sí, sí, sí. Entonces eso también se nos va, por noche de carnaval se nos van unos cuantos miles, porque somos muchos, sí, sí, sí. Y bueno, todo en realidad es gasto, pero bueno, le buscamos una manera alternativa y creativa de poder mantenerlo. Sí, si no se gana, que por lo menos no se pierda en cuanto a lo económico. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y cabe destacar que ningún integrante de la Murga jamás, desde el inicio, ha cobrado nunca para sí, al contrario. Y creo que eso también ha hecho la prolijidad y la y esta mirada colectiva de todo para que vaya a un fondo, es lo que nos ha mantenido con vida también. Como una cooperativa, todo lo que entra, si queda algo, se invierte, se reinvierte en la murga. Así es. Bien. Sí, así es. Perfecto. Así que bueno, por ahí andamos. Bueno, y Se vienen sus cursos, los cursos de ustedes también, allí en la calle Rufino Fal. Sí, 5 de marzo, en el barrio Hipólito Yrigoyen, Carnaval de Locura, como le hacemos llamar nosotros, que son los que tienen el nombre de los cursos que se hicieron durante el año 99, 2000, 2001, 2002 y 2003. Porque están re locos también ustedes. Porque estamos re locos, realmente llevamos una vida bastante alocada. Está muy bueno. Pero son felices, ¿eh? Sí, realmente se hace con mucha alegría, con mucha felicidad. Y las cosas que nos cuestan y que hay que ponerle el hombro, lo hacemos también con mucho fervor porque bueno, ya es parte de nuestra vida. Sí. Y se nota cuando salen a escena, te digo, ¿eh? Ay, bueno, es muy alentador que nos digan eso, que se nota, ¿eh? Eso está bueno. Les da más fuerza, seguro, para seguir. Sí, absolutamente. Exacto. Y agradecerle a todo el público que están esas palmas tan cálidas y esas sonrisas que nos devuelven es lo que nos hacen sentir que el ensayo, que el trabajo, que pensar una canción, que pensar un guión, que pensar una puesta en escena y trabajarla y volverla a deshacer y volverla a escribir y volverla a hacer, realmente tiene sentido, ¿no? Te mandamos un saludo enorme, Ariel, y obviamente yo ya tengo la cámara lista para las fotografías y todas esas cosas, ¿eh? Sí, bueno, gracias Jorgelina por tu compañía también, bueno, a Eduardo, sin duda nosotros los necesitamos los medios, que ustedes están haciendo su aporte desde lo artístico y lo profesional, creo que para nosotros y todas las agrupaciones es fundamental, porque también propagan el trabajo, así que esta cuestión mutua es fundamental, lo cual les agradezco de corazón, realmente, y en nombre de toda la murga Arrebatando Lágrimas y todos los carnavaleros que anden por ahí, gracias por prestarnos su micrófono y llegar a cada hogar. Cada vez que necesites, Ariel, a tu disposición, como siempre, para darle difusión, para que la gente, obviamente mucha gente los conoce y ya saben quiénes son, pero para que no se pierdan los shows de Arrebatando Lágrimas. Sí, claro que sí. Y que concurran, y que se divierten, y que vean todo este despliegue, y toda esta unión, y esta gran familia que vos recién estabas comentando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Y mucha suerte en los cursos. Y suerte en los cursos. Los esperamos, los esperamos ahí con... Sí, con ahí vamos. Que se animen a pintarse la cara, a bailar. No estamos tan locos como ustedes, pero estamos. Pero estamos. Sí. Algo de locura nos da vuelta también. Lo vamos a contagiar un poquito. Gracias, loco. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, una linda nota con Ariel. Una linda nota. Gente que trabaja muchísimo, que cuando salen en escena uno disfruta con ellos. Y aparte, digo, si bien los murgueros se pintan la cara y todas esas cosas, se ve una sonrisa y tanto brillo en la mirada del murguero que te contagia. Sí, claro. Y además, como nos comentaba, ¿no? Que no están ganando millones de dólares, ¿eh? No, para a veces nada. No están ganando nada. Sí. ¿Eh? Y si ganan algo, va a reinvertirse dentro de la murga. Y eso alegría, hace la diferencia. Y eso es contagioso. Sí. Esa locura linda es contagioso. No solo para ellos, sino también para aquellos que los ven y aquellos que apreciamos todo eso que Ariel comentaba, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esta nota, el audio va a estar en pronto. En un rato nada más, en planetacultural.com.ar.